una actividad que organizamos con otros grupos ambientalistas, como ser la Marcha Plurinacional de los Barbijos, los Paren de Fumigar, que todos formamos un colectivo que estamos en contra de la contaminación. Realizamos este acto debido a lo que sucede en Mendoza con la ley 7722, que se largó para la mega minería, lo cual el pueblo mendocino se levantó y está en contra, porque primero que le van a llenar de cianuro toda la provincia, y segundo que ellos tienen muy poca agua, los glaciares inclusive ya se están destruyendo, por lo tanto van a destruir toda la provincia, van a destruir todas las plantaciones de vino, todo lo que ellos tienen. Una ciudad que se levantó de ser un desierto a ser un oasis, la van a destruir en poco tiempo, para llevarse el oro, que ni siquiera va a quedar acá, sino que se lo van a llevar, porque la mega minería es así. Y nos dicen que nos quieren convencer de que está bien, porque ellos emplearían mucha gente para trabajar, y en realidad no es así, porque ellos traen gente especializada de afuera y después un par de gente que a lo mejor de la zona, y después te dejan tierra arrasada y todo contaminado, y te dejan enfermedades, te dejan un montón de cosas que en realidad nosotros no estamos, el pueblo no está de acuerdo. Inclusive nosotros acá en Rosario estamos en contra del glifosato que se utiliza para las plantaciones. ¿Por qué? Porque el glifosato también contamina nuestro río. Nuestro río está contaminado con glifosato. Ya está comprobado que en el lecho del río hay glifosato. Entonces nosotros estamos en desacuerdo, porque el agua es un bien de todos y la están contaminando. Y es la vida el agua, porque sin agua no vamos a poder vivir. Entonces, ¿qué vale más, el oro o el agua? Nosotros decimos vale más el agua que el oro, así como lo dice el pueblo mendocino. Por eso hoy estamos acá haciendo este acto, para en solidaridad con ellos, y además nosotros en estos momentos también en Santa Fe estamos entregándole un petitorio al gobernador nuestro, Perotti, para que no se deje de usar el glifosato, para que busquemos una otra forma sustentable de trabajar la tierra, que no contamine, que nos dé vida, no que nos dé muerte, porque cada vez tenemos más casos de cáncer, más autismo, más problemas de tiroides. Todo eso es a causa de todo lo que se utiliza en el campo. ¿Por qué? Porque quieren más ganancia, más rentabilidad, y cada vez menos mano de obra inclusive, ¿no? El campo es una de las cosas que la gente se ha ido del campo, porque no se emplea. Una máquina hace lo que antes hacían 50 personas. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, seguimos en este acto colectivo de la Marcha Plurinacional de los Barbijos, junto con ANSAFE y otros referentes de acá de la ciudad de Rosario, en la esquina de Córdoba y San Martín, la esquina del cruce de peatonales de la ciudad. Y bueno, podemos observar gran cantidad de gente que se acerca, de diferentes organizaciones también, y público en general, escuchando un poco de música también con sus carteles. Y la consigna es el agua vale más que el oro. Rosario se solidariza con la lucha de los pueblos de Mendoza y de Chubut contra el saqueo y la contaminación.